déjame oír la voz del viento. Mi alma como un ave se remonta al vuelo, al verte voy naciendo. Árbol luminoso igual que el fuego, yo sueño ser como el ardiente sol dentro de ti, al verte voy naciendo. Déjame oír